En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, con Rosmar y Alonso. El programa que madruga contigo. Son las 9 en punto de la mañana. Bienvenidos al programa La Glorieta. Si nos están escuchando por el 101.4 de Teleelch Radio Marca o si nos están viendo desde nuestra señal de Teleelch. Es martes 3 de octubre y seguiremos con el calor, esa monotonía climática con ambiente soleado, viento flojo y temperaturas máximas en torno a los 29 grados. Ahora la estación meteorológica de Teleelch indica, como están viendo, 19,3 grados de temperatura. Hoy se llevará a cabo el acto de apertura del curso académico en el campus de Elche con la presencia del conseller de Educación, José Antonio Rovira. Si el discurso del responsable de la policía local fue polémico por esos reproches al gobierno y a la oposición por usar su informe para el desmantelamiento de los carriles bici, hoy estaremos pendientes de otro discurso, el del rector de la Universidad de Elche ante el nuevo conseller, garantizar una buena financiación para evitar los recortes universitarios y el proceso judicial abierto por la duplicidad del grado de medicina en la provincia con el consiguiente dispendio económico. Puede ser uno de los puntos de atención informativa de este martes, en el que hay más, la puesta en marcha de una línea de bus, y aquí en La Glorieta tendremos tertulia política por primera vez. Todos los representantes, todos los grupos políticos de la Corporación Municipal estarán aquí representados este martes en nuestra tertulia política. Hoy les contaremos además que ayer se celebró el Día del Patrón de la Policía Nacional, donde el comisario ha alertado del aumento de delitos online y de la dificultad que tiene su investigación, porque la mayoría se cometen en el extranjero. En el acto celebrado en la Plaza del Congreso Eucarístico se anunció que Elche tendrá una calle dedicada al patrón de la Policía Nacional, a los Santos Ángeles Custodios. Los jóvenes que quieran seguir con su tarjeta del Bus Lliure tendrán que solicitar su renovación en la SOMAX o vía telemática antes del 22 de noviembre, ya que la renovación ha dejado de ser automática. Y hablando del bus, hoy se pone en marcha esa nueva línea M que ha modificado todos los trayectos de las líneas. Hoy es un día gratuito para el transporte público. Unas 7.000 familias se beneficiarán en Elche de las bonificaciones aprobadas por el Consejo para pagar de forma aplazada o bonificada con un 30 o 50% el canon de saneamiento en el recibo del agua. El Ayuntamiento ha comenzado una nueva campaña de fumigación contra los mosquitos debido a la proliferación de esta plaga tras las últimas lluvias de septiembre. El Elche, en un notable partido, vuelve a estrellarse contra la portería contraria. Los de Becasese vuelven a jugar mejor que el rival, pero demuestran una alarmante falta de gol que les condena a la parte baja de la clasificación. Mañana jugarán en Gijón. ...101.4... Teleelch, Radio Marca. Informativos en Teleelch, Radio Marca. Pues lo hemos dicho al principio, este martes 3 de octubre tenemos en el campus ilicitano el acto, la ceremonia del acto de apertura del curso académico con el conseller de Educación, José Antonio Rovira. El rector, media hora antes, hablará con los medios de comunicación para dar detalles de cómo se ha organizado esta ceremonia. También hoy el bus es gratuito en Elche porque se inaugura una nueva línea, la M, la que conecta de punta a punta la ciudad, de Altavix al Aljub. Y hoy se inicia el Congreso de Energía Espacial, donde 400 ponentes de diversas partes del mundo vendrán para debatir sobre esta tecnología puntera en el mundo. Es un congreso importante patrocinado por la empresa PLD Space y organizado por la Agencia Espacial Europea. Informativos en Teleelch Radio Marca. Ayer en la plaza del Congreso Eucarístico, tras la misa en Santa María, la Policía Nacional uniformada celebró el día de su patrón, Los Ángeles Custodios. El comisario en su discurso destacó el aumento de los delitos relacionados con las nuevas tecnologías y pidió a la ciudadanía mayor precaución a la hora de navegar por Internet. Pedro Montore es el comisario a quien escuchamos. Lo que queremos un poco en mi discurso alertar era decir que tenemos que ser especialmente cautos, igual que tenemos muchas precauciones en nuestra vida real, adoptarlas en nuestra vida virtual, que cada día es mayor. Es un poco descorazonador cómo nos encontramos, que muchas veces son delitos que dices, luego la gente está como muy arrepentida, es decir, ¿cómo he podido estar yo tan torpe para haber cometido este error? Porque seguramente si esa persona hubiera actuado de tú a tú en la cara, o sea, no hubiera cometido, hubiera adoptado más medidas de prevención. Reconoce que muchos de estos delitos se cometen desde el extranjero, lo que complica las investigaciones. Nos encontramos ante unas dificultades de investigación y también unas dificultades procesales, porque muchos de estos delitos se cometen desde el extranjero. Entonces, cuando nosotros tenemos que hacer cualquier solicitud, que son autorizadas, pero son las solicitudes se hacen a nivel judicial, los problemas se incrementan porque los plazos son mucho más largos. El alcalde en su discurso anunció que dedicará una calle al patrón de la Policía Nacional, los Santos Ángeles Custodios. Tenemos con esto es manifestar nuestra adhesión absoluta, sin fisuras, a la labor que hace la Policía Nacional de Elche, a la labor que hace la Policía Nacional en defensa de todos y la labor que hace la Policía Nacional en defensa del Estado de Derecho y de la propia nación, ¿no? Creíamos que es un gesto importante que la ciudad tiene que tener con nuestros policías nacionales. Estamos hablando de una de las comisarías más importantes de toda la Comunidad Valenciana y esto creo que requiere gestos, acciones y también medidas, ¿no?, por parte del Gobierno Municipal. Y en breve les concretaremos cuál es la calle que vamos a erigir en nombre y reconocimiento de nuestros queridos policías nacionales. La Policía Nacional celebró ayer su patrón y el domingo lo hizo la Policía Local con un discurso de su responsable, César Zaragoza, polémico, al reprochar al Gobierno y a la oposición que estén utilizando el informe de seguridad elaborado para el desmantelamiento de los carriles bici. Reprochó al equipo de Gobierno que lo haya elevado al cielo de los justos y con ello remarcó la imparcialidad de la policía. El concejal del PP, Claudio Guilaber, le respondió ayer. Dijo que apoyan absolutamente a la policía local y que lo que pretende es sacar la política del debate de movilidad. En este gobierno no van a encontrar que la movilidad sostenible sea un arma arrojadiza. Este gobierno va a apostar por la movilidad sostenible y así lo anunciamos el pasado viernes, anunciando la creación de 4 kilómetros más de carriles bici. Yo lo que pedí en una comparecencia es sacar de la política, sacar de la movilidad sostenible la política. Es necesario. Hay determinados asuntos donde la política no tiene que meter sus manos. Y en este caso es la movilidad sostenible. En el caso de y la portavoz de Compromís, Esther Díez, también respondió a los reproches de César Zaragoza y le dijo que su informe es sesgado porque solo habla del problema de la conducción sin ofrecer alternativas y con una mentalidad, ha dicho, del pasado siglo. Es verdad que no voy a hablar de informes policiales, voy a hablar del informe que firma el jefe de la policía local, que más allá de los datos objetivos que pueda reportar sobre incidentes que han habido en esta vía, y sabéis que estamos esperando todavía que nos informen de cuántos accidentes hay en el resto de calles de una ciudad de 200, casi 40.000 habitantes, porque no nos lo han pasado todavía, pero se extraen unas conclusiones y se hace un planteamiento de la movilidad que es un planteamiento obsoleto, porque no tiene en cuenta... También criticó otra parte del discurso del jefe de la policía local, dijo que vinculó el problema de seguridad en Carrús a la inmigración. Hablar de la seguridad del barrio de Carrús vinculado a la procedencia de muchas personas de otros países, y yo creo que es importante en el momento que vivimos de estos discursos de odio ser especialmente cuidadosos con esas conexiones que hacemos entre una mayor conflictividad y la inmigración, y por tanto yo tengo que decir que tampoco me parece adecuado que se hiciera esta conexión en el discurso de ayer. Compromís no se rinde y también ha pedido a la Unión Europea que obliga al Ayuntamiento de Elche a que reponga los carriles bici que ha suprimido Juan Carlos I y José María Buch. En su escrito ha aportado datos para demostrar que al suprimirse estos carriles han pervertido todas las ampliaciones de carriles que se han realizado con fondos europeos, dejando sin sentido la infraestructura ciclista. Lo que le estamos trasladando a las autoridades europeas es que se está pervirtiendo el sentido de toda esa malla ciclista que se ha desplegado y que... Y seguimos con más asuntos de la oposición, porque el PSOE ha exigido al equipo de gobierno que continúe invirtiendo en las mejoras de las instalaciones deportivas. El concejal socialista Vicente Alberola ha recordado que quedaron muchos proyectos pendientes de aprobar para seguir modernizando este tipo de instalaciones con el fin de ofrecer un espacio de calidad a los deportistas y licitanos. Es lo que dijo Vicente Alberola ayer en una nota de prensa después de desplazarse al polideportivo de Los Palmerales. Ya quedaron encima de la mesa varios proyectos, algunos de ellos iniciados y otros por iniciar, como son sustituciones de campos de césped artificial en las ciudades deportivas, sustituciones y reformas de las pistas polideportivas de los propios Palmerales, la Marina, el Altet, reforma de luminarias en las instalaciones deportivas, cuestiones que son imprescindibles para, como hemos dicho anteriormente, los deportistas y las deportistas de nuestra ciudad sigan teniendo instalaciones deportivas de máximo. Y el equipo de gobierno ha hecho cuentas y estima que unas 7.000 familias se van a beneficiar en Elche de las medidas que aprobó el pasado viernes el gobierno valenciano para bajar el recibo del agua y aliviar así el coste del pago del canon aplazado por el anterior gobierno del Botánic. El concejal del agua, Juan de Dios Navarro, afirma que el próximo recibo se tendrá que pagar pues la mitad al prorratear ese canon de saneamiento. Pues el próximo recibo lo que se tendrá que pagar es la mitad, porque se va a prorratear de 18 a 36 meses. Ahora mismo se están actualizando todas las tarifas. Es algo que se va a hacer de forma directa y automática. También es cierto, quiero que todo el mundo sepa, esto es una medida que se toma por parte de la EPSAR, y la EPSAR no tuvo director general hasta hace dos semanas, o sea que tampoco ha habido. Y seguimos hablando de más rebajas fiscales, porque el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, mostró ayer su satisfacción por haber aprobado un anteproyecto de ley que bonifica el 99% el impuesto de sucesiones y donaciones, una supresión que hace justicia y que supone atender una reivindicación histórica de la Asociación de la Empresa Familiar. Así lo señaló ayer, tras asistir a la entrega de premios de esta asociación, AEFA. En Alcoy, el premio de honor se concedió al empresario ilicitano Rafael Bernabéu, fundador del grupo Hyper. Rompiendo la lanza por nuestros restaurantes, nuestros productores, nuestros enólogos, nuestras bodegas, nuestro producto. Es la mejor embajada que podemos tener, nuestra mejor carta de presentación. Sin duda, es Alicante Gastronómica. Que hemos cumplido con nuestro compromiso, que ya está a punto de pasar definitivamente a la historia. El impuesto de sucesiones y de donaciones, casi tan importante como el primero, junto con una importante rebaja de otro grupo de impuestos, de actos jurídicos documentados, de declaraciones en el IRPF, e incluso del impuesto de transmisiones patrimoniales, que nada menos que va a ser reducido en un 25% para importantes colectivos, entre otros, los de menos de 35 años. Pues este era el corte de voz de Carlos Mazón y no el anterior, que se refería a la feria gastronómica. Y la Concejalía de Sanidad, a través de la empresa concesionaria CTL, ha intensificado las labores de fumigación contra los mosquitos en el casco urbano y en las pedanías, después de las lluvias de las últimas semanas de septiembre y el posterior aumento de las temperaturas que propicia esa eclosión de estos insectos en diferentes acumulaciones de agua. Escuchamos a Inma Mora, la concejal de Sanidad. Debido a las lluvias de las últimas semanas, está habiendo una proliferación importante de mosquitos, por lo que desde el Ayuntamiento de Elche se han intensificado las labores de fumigación a lo largo de todo el término municipal. Y además pedimos la colaboración de todos los vecinos, intentando en la medida de lo posible no acumular agua en recipientes, maceteros, en toldos de piscina, en cualquier sitio donde se pueda acumular agua. Y los estudiantes que tengan la tarjeta gratuita para usar el bus lliure, se calcula que unos 20.000 tendrán que solicitar antes del 22 de noviembre su renovación, porque ya no se realiza de forma automática como venía sucediendo desde el COVID. Así lo anunció ayer el concejal de Servicios Públicos, Claudio Guilaber. Es por eso que la gran diferencia es que anteriormente, después del COVID, esta medida se venía prorrogando de manera automática. Ahora lo que este gobierno quiere hacer es un llamamiento a los jóvenes a que acudan a la OMAC y que lo hagan a través de la sede electrónica a solicitar la exención del pago de nuestro sistema de autobuses. Y hablando de jóvenes, se ha puesto en marcha un concurso de dibujo para visibilizar la diabetes. Ayer se presentó desde el Hospital del Vinalopó. Allí estuvo Iciar Martínez, que nos cuenta los detalles. Muy buenos días. Buen día, Ros. La Asociación de Diabéticos de Elche utiliza un año más la expresión artística para narrar experiencias relacionadas con la patología. La entidad ha puesto en marcha un concurso de dibujo manga para que jóvenes entre 10 y 12 años que tengan relación con la diabetes cuenten una experiencia social cotidiana o laboral vinculada a la patología. Ha tenido lugar este lunes en el Hospital del Vinalopó la presentación de la segunda edición del concurso, que tiene el objetivo de visibilizar una enfermedad muy presente. Las ediles de Acción Social y Educación también han puesto el valor en que a través de dibujos se puede concienciar y divulgar de una manera más divertida. El premio se fallará el 2 de noviembre y los galardones se entregarán el día 19 en las Jornadas por el Día Mundial de la Diabetes, que se celebrará en el Centro de Congresos. Gracias, Iciar. Escuchamos a la presidenta de la Asociación de Diabéticos, María Pizana, hablando del objetivo de este concurso. Que el joven calla, esconde su enfermedad, y no queremos que eso sea así. Aunque sea una persona joven, aunque sea una persona que tiene otras cosas que realizar en su vida, hay que darles voz, hay que escuchar ese feedback que nos devuelven en cuanto a lo que necesitan, porque estamos convencidos, y así lo creemos desde la asociación, que tienen mucho que contarnos, lo único es que no sabemos cómo. Y ahora nos vamos hasta la Marina, porque la parroquia de San Francisco de Asís ha estado en obras durante este último año. Y el pasado fin de semana, coincidiendo con las fiestas de la pedanía, el obispo bendijo la remodelación del templo y ofició una misa a la que asistieron numerosos vecinos que querían comprobar el resultado de estas obras. Escuchamos a José Ignacio Munilla, obispo de la diócesis. Es digno de felicitar a todos los que en la Marina han contribuido, pero creo que como don Ramón ha tenido pues una implicación tan grande, yo creo que como los fieles le han visto a don Ramón a pie de obra, le han visto a pie de obra, pues poner sus cualidades y hasta altas horas de la noche pintando, etcétera. Yo creo que el pueblo se ha conmovido de ver esa entrega y de ver que la iglesia es casa de todos, es cosa de todos, ¿no? Pues después de destacar la labor del párroco, así declaró don Ramón. Su trabajo al frente de esta iglesia. La gente del pueblo se ha implicado muchísimo con el tema de donaciones, con el tema de colaborar, con todo, a la hora de limpiar. La gente de la Marina quiere su parroquia y eso pues ha hecho mucho para que podamos hoy estar aquí de celebración. Pues estas obras han acabado con los problemas de humedades y además se han aprovechado los patios contiguos de la casa parroquial para ampliar el espacio interior, además de ganar en luminosidad con grandes ventanales, según Antonio Salmerón, arquitecto de esta obra. Queremos liberar lo que es la nave central a derecha y a izquierda para poder darle una ventilación suficiente al terreno y aprovechando esa situación hemos podido diseñar una nueva iluminación natural para la iglesia que le ha dado otra vida totalmente diferente. Incluso estábamos comentando antes que es que parece hasta más grande. Informativos en Teleelch Radio Marca. A ver, voy a encargar un arroz para este finde. ¿Preferís negro, con almejas, a banda, paella, al horno, con bogavante, caldoso? En nuestra gama Citroën SUV también sabemos de versatilidad. Elige entre versiones térmicas e híbridas y aprovecha condiciones únicas este mes en los días SUV Citroën. Citroën. Condiciones en citroen.es. Citroën Marcos Automoción. Cafetería Vapor, en la estación de tren de Elche Parque, es tu punto de encuentro. Donde hacer una parada y disfrutar en su terraza de un buen desayuno con nuestra bollería recién horneada. O almorzar la famosa tostada ciclista con tus compañeros de ruta. O pasar la tarde disfrutando de nuestras deliciosas tartas y bizcochos caseros. Haz una parada en A Vapor. tu punto de encuentro en la estación de tren de Elche Parque. Son imbatibles. Ford Explorer, el 4x4 automático híbrido enchufable de 7 plazas, número 1 en ventas en Estados Unidos. Las nuevas pick-up, más salvajes. No hay barrera que se les resista. Ranger Wildtrak y el nuevo Ranger Raptor. Ideales para disfrutar de la ciudad y la naturaleza. Mustang Mach 1, el deportivo icónico más vendido del mundo. Ven a verlos. Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, carretera Crevillente. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Y antes de la crónica deportiva y de la previsión del tiempo, vamos a ver cómo se circula por las calles de Elche y para ello conectamos con la sala de control de tráfico del Ayuntamiento. Allí está Jesús Iniesta. Muy buenos días, Jesús. Hola, buenos días, Romari. ¿Cómo estás viendo el tráfico a estas horas? Bueno, dejamos atrás las dificultades propias de entrada a los centros escolares y pasamos a un tráfico sin dificultades, prácticamente en toda la ciudad. Pero hay que tener en cuenta que cada mañana con la entrada de los escolares la circulación se hace más complicada, sobre todo en las proximidades de los centros escolares, donde hay que tener más mayor precaución. En cuanto a cortes de calle, la calle Conrado del Campo continúa cortada a la altura de Manuel Alcalá Mora. En el Altet están en fiestas patronales y nos podemos encontrar con diversos cortes de calle. Esta tarde, a partir de las 19:30, dará comienzo un pasacalles desde la calle Alfonso XII hacia la calle Corredora. Media hora antes se cortarán al tráfico rodado las calles Alfonso XII, Mayor del Pla y la calle Fira. La calle Hilarión Eslava está cortada desde la calle Antonio Moyal Baladejo hasta la calle Manuel Alcalá Mora. El tráfico suele variar en poco tiempo. Si cada día sufres retenciones en el mismo lugar y a la misma hora, ajusta tu hora de salida. Merece la pena. Esto es todo desde la sala de control de tráfico del Ayuntamiento de Elche por una circulación fluida y segura al servicio del ciudadano. Muy buenos días. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues vamos ya con la crónica deportiva con nuestro compañero Paco Gómez. Muy buenos días. Hola, buenos días. La plantilla del Elche Club de Fútbol se prepara ya para el partido frente al Sporting de Gijón. Jornada intersemanal. Mañana miércoles en el Estadio El Molinón a las 9:30. Los de Sebastián Becasese quieren resarcirse tras el buen partido y el mal resultado contra el Levante. Los ilicitanos están centrados y concentrados en aprovechar algunas de las numerosas ocasiones de gol que están generando, pero que de momento no alcanza para ascender puestos en la clasificación y ganar partidos. El equipo ilicitano, que está a 2 puntos del descenso y a 5 de puesto de playoff, precisamente se fija en esa sexta plaza que tiene el rival, el Sporting de Gijón, que viene en un buen momento tras ganar en el campo del Alcoraz frente al Huesca. Para ese partido, Sebastián Becasese, que hoy dará rueda de prensa, podría repetir la misma convocatoria y es posible que el mismo equipo titular que jugó frente al Levante. En ese equipo jugó Josan, que alcanza los 200 partidos con el Elche. El de Crevillente está entre los 25 futbolistas que más veces han vestido la camiseta franjiverde. Y también en ese 11 estará San Román, que debutó el sábado en el Martínez Valero ante el Levante. Bueno, tranquilo, gracias a los compañeros, gracias al cuerpo técnico y gracias a la afición. Uno se siente tranquilo, ¿no? Y se siente preparado al final. Yo trabajo para que lleguen estas oportunidades y la gente me hace sentir que me apoya, que está conmigo y que hay confianza en mí. Entonces uno sale y hace lo que hace todos los días entrenando, tratar de ayudar. Al final soy un jugador de aquí, de la casa, de la cantera y sumar tantos partidos con el primer equipo es un sueño que todo canterano pues quiere tener y bueno, lo que me da que contento de haberlo conseguido. Palabras de San Román y de Josan. El partido se va a disputar este miércoles por la noche a las 9:30 y el equipo viaja el mismo miércoles por la mañana en vuelo charter. Hasta luego. El tiempo en Teleelch Radio Marca con Vicente Bordonado. Colaboran Autochapa Blasco, New Césped Artificial, Autofima Hyundai, Dátiles de Elche, Saborea el Oasis y la vaquería del Camp de Elche. Muy buen día. El anticiclón durante los próximos días seguirá garantizando la monotonía climática. Durante esta madrugada, temperaturas nocturnas, que aquí en la estación meteorológica de Telaels prácticamente no han bajado de los 19 grados. Sin embargo, en el sur del Camp de Elche hemos alcanzado mínimas en torno a los 14-15 grados. La predicción del tiempo para hoy y los próximos días, en un momento. Dicen que en Elche el dátil es mucho más que un fruto. Es la huella viva de un legado de más de 2.000 años de historia. Que con la soga y espardeña, el palmerero se eleva al cielo hasta llegar a él. El verde y naranja se mezclan para convertirse en arte. Dulce y dorado es el fruto que, además de sano, es sagrado. Que llegó del lejano oriente y en Elche se quedó. Dátiles de Elche. Saborea el oasis. Las altas presiones seguirán garantizando la estabilidad atmosférica con ambiente soleado. Apenas veremos intervalos puntuales de nubosidad, sobre todo de tipo alto. Viento en calma por la mañana. A partir de mediodía se activará el sistema de brisas con viento muy flojo de componente marítima. Temperaturas máximas que hoy alcanzarán de nuevo valores en torno a los 29 grados aquí en la ciudad. Mañana miércoles, ambiente soleado, algunos intervalos puntuales de nubosidad de tipo alto, situación de viento en calma por la mañana. A partir de mediodía, viento flojo de componente marítima. De nuevo alcanzaremos temperaturas máximas en torno a los 28 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad bajarán por lo menos hasta los 19 grados. Y en lo que resta de semana continuará la monotonía climática, sigue con nosotros el anticiclón, con ambiente soleado y temperaturas propias del mes de agosto, valores máximos en torno a los 28-29 grados. Por cierto, si tienes una propiedad en el Camp de Elche, súmate a la plataforma Veïns Alerta y ante cualquier sospecha avisa a la policía, juntos prevenimos. Veïns Alerta y la Policía Local de Elche construyendo seguridad ciudadana con la colaboración de Teleelch. El Hospital Universitario del Vinalopó te ofrece tecnología puntera y sin esperas para la detección del cáncer. Primer hospital público de Alicante con tecnología PET-TAC, porque un diagnóstico precoz puede salvar tu vida. ¿Necesitas la opinión de expertos y sin esperas? Puedes elegirnos. Infórmate en el 965-72-1306. 965-72-1306. Hospital Universitario del Vinalopó. Contigo. En iWest Delche queremos estar cerca de ti. Ahora dispones de acceso a tu contrato en el área de clientes de nuestra web iWestDelche.com. Regístrate con tu factura y tendrás acceso a tus consumos de agua, facturas y actualizar los datos de manera segura y cómoda. Elijas el canal de atención que elijas, ten la confianza que te atenderemos con la máxima calidad y profesionalidad. iWest Delche. Cerca de ti. En Teleelch Radio Marca, La Glorieta, con Rosmari Alonso. El programa que madruga contigo. Pues lo hemos dicho al principio de la tertulia del programa La Glorieta. Hoy es martes, hoy vamos a tener tertulia política y además con todos los grupos políticos que tienen representación municipal y que conforman tanto el equipo de gobierno como la oposición. Por el equipo de gobierno tenemos a la portavoz del gobierno, del Partido Popular, ella es Inma Mora. Muy buenos días, Inma. Muy buenos días a todos. Le acompaña el concejal de Vox, Samuel Ruiz. Muy buenos días, Samuel. Buenos días y encantado de poder acompañaros. Por primera vez te estrenas. Por primera vez. Y por la oposición tenemos al portavoz adjunto del PSOE, Mariano Valera. Buenos días, Mariano. Muy buenos días. Y la portavoz de Compromís, Esther Díez. Muy buen día. Buen día. Bien, antes de comenzar hablando evidentemente de la polémica, del polémico discurso del jefe de la policía local sobre los carriles bici, sobre la movilidad, Inma Mora, como representante del gobierno, ¿hay una orden a la policía local de inspeccionar todas las zonas de ocio para que no tengamos que llorar como se ha llorado en Murcia? Bueno, sí que es cierto que este fin de semana ha sido un sábado tragédico, la madrugada del sábado a domingo, y que todos nos levantamos pues con esa noticia tan triste sobre esa discoteca de Murcia que prendió en llamas y donde pues bueno, pues una tragedia, yo creo que para todos, y que todos nos quedamos bastante consternados con esa noticia. Y evidentemente este gobierno municipal tiene que tratar en la medida de lo posible asegurar la seguridad de todos los ilicitanos, de todos nuestros jóvenes y de todas las personas en todos los ámbitos, ya sea en el ámbito del ocio, en el ámbito de la restauración, en el ámbito social, en la calle, en todos los ámbitos. Y por ello pues yo creo que tenemos que trabajar en ese sentido y poder asegurar la seguridad de todos los ilicitanos en cualquier tipo de ámbito. ¿Hay en algún cajón alguna orden de cierre que no se haya ejecutado de alguna actividad? Tenemos que trabajar en ello y ver si existen realmente ese, como tú comentas ahora, Rosemary, si existe algún tipo de documento o alguna licencia que no tenga, o algún establecimiento de ocio, de restauración, que no tenga ahora mismo algún tipo de licencia. Y tenemos que trabajar duramente en ello, porque evidentemente yo creo que el compromiso de este gobierno, del gobierno anterior y de todos los gobiernos, evidentemente, es asegurar la seguridad de todas las personas que salen a la calle en cualquier tipo de ámbito. Pues con esta pregunta enlazamos lo que César Zaragoza dijo en su discurso el día del patrón de la policía local. Más o menos hubo reproches para el equipo de gobierno y para la oposición, porque dice que su informe sobre seguridad, el que ustedes del Partido Popular y Vox cogió para justificar el desmantelamiento de los carriles bici, no debe utilizarse como arma arrojadiza, como arma política arrojadiza, como se ha estado utilizando, porque él defendió la imparcialidad de la policía local. Ha habido respuestas para todo. Su compañero Claudio Vilaver ayer hacía más o menos la valoración de que quiere sacar de la polémica, del debate de movilidad, la política. Y Esther Díez fue muy crítica con César Zaragoza. Dijo que más o menos su informe es a todas luces obsoleto y sesgado. Bien, ¿quién empieza? ¿Quién empieza? Esther, venga. Ya que he hablado de tus palabras, sesgado y obsoleto. Yo sesgado no lo dije, por aclarar algunos conceptos. Vale. Pues aclara, ¿por qué no? Sí. Entonces, ¿qué es obsoleto? Explico mis consideraciones y quiero reafirmarme las cuestiones que yo he defendido a lo largo de este tiempo. Por una parte, que los carriles bici estaban bien hechos porque son técnicos, ingenieros del Departamento de Movilidad quienes los han realizado. Son personas que tienen la acreditación profesional para hacerlo y son las personas que a día de hoy están trabajando con el Gobierno Municipal para desarrollar las infraestructuras de movilidad. Y yo quiero defender el trabajo de los técnicos de movilidad y me reafirmo en eso. Segundo, he dicho siempre que ha sido una decisión ideológica de este Gobierno eliminar los carriles bici. Si Partido Popular y Vox hubieran dicho desde un principio, estudiaremos con los informes que lleguen qué decisión tomamos, es una cosa. Pero ellos, desde que se anunció este carril bici, han estado en contra. Siempre. Aunque los datos nos digan que hemos disminuido de 60.000 a 30.000 vehículos diarios y aunque las emisiones contaminantes se hayan reducido también en más de un 30%, porque han tenido clarísimo que querían seguir destinando ese carril de circulación a que los coches aparcaran en doble fila. Y yo creo que eso lo tenemos todos clarísimo. Y sobre el informe en particular, y he explicado muchas veces que para llevar a cabo esa infraestructura lo que hacía falta era que los técnicos del departamento llevaran a cabo el proyecto. ¿Qué es lo que han hecho exactamente ahora el Partido Popular cuando ha desarrollado el carril bici dentro de las calles de la Zapatillera, reconociendo que no tienen ningún informe de la policía por escrito porque son los técnicos de movilidad quienes tienen que desarrollarlo? Yo creo que sobre esto como mínimo deberían perdón después de la matraca que han dado a lo largo de todo este tiempo. Sobre el informe del jefe de la policía en particular, la policía reporta unos datos que obviamente son objetivos y obviamente si os dice la policía son ciertos sobre incidentes que han habido. Yo lo que pido es poner en contexto que 10 accidentes leves en 700 metros, que no especifica ni en qué puntos en concreto, en una ciudad de 240.000 habitantes, se da, bueno, no sé, yo quiero saber cuántos accidentes hay leves en la Avenida de la Libertad en un año y medio. Y lo quiero saber porque estoy esperando todavía, después de un mes, que a que me den esa cifra. ¿Y por qué decía que es obsoleto? Pues porque el informe, digo, habla de unas cuestiones objetivas y se las dice a la policía, son así, pero extrae unas conclusiones que se basan en un planteamiento de la movilidad en la que los coches tienen que ir rápido y tienen que ir de manera ágil, sin tener en cuenta el momento en el que estamos viviendo, en un contexto de emergencia climática, en que se tiene que promocionar la movilidad sostenible. Miren si son seguros esos carriles bici que eran utilizados a diario por muchísimas personas, usuarios de patinetes, usuarios de bicicleta. El otro día, en el partido de el club de baloncesto en silla de ruedas, me decían personas que viven en silla de ruedas que también lo utilizaban y que ahora para ellos tienen un problema también de accesibilidad en todo este entorno. Y ahora se ha abocado a los ciclistas a ir por una infraestructura que objetivamente, y como dice la Dirección General de Tráfico, es mucho menos segura, y es que se ha roto además esa continuación que antes había. Por eso digo que es un planteamiento obsoleto de la movilidad, en el que se piensa que los coches tienen que ir rápido sin pensar en que se tiene que garantizar un trazado directo y seguro a las personas ciclistas. Bien, Inma. Sí, yo creo que la clave está ahí, es lo que ahora acaba de, como acaba de finalizar la señora Esther Díez, ¿no? Es garantizar la seguridad. Evidentemente este plan de movilidad que está ejecutando este gobierno municipal de PP y Vox es un plan de movilidad que garantiza precisamente eso, ¿no? Lo que acaba de decir la señora Esther Díez, la sostenibilidad, la libertad y garantizar la seguridad de todas las personas aquellas que utilizan los carriles bici y los carriles no bici. Entonces, el planteamiento de este gobierno municipal de PP y Vox no es más que garantizar la movilidad sostenible en nuestro municipio, desde la libertad de qué tipo de con qué tipo de medios se quieren desplazar por nuestro municipio y garantizando evidentemente la seguridad. Si estos carriles bici se han quitado y se han propuesto otras opciones de movilidad, evidentemente es porque habían informes que avalaban que este uno de ellos se había convertido en un punto negro, que nosotros lo hemos venido diciendo desde hace meses, lo seguiremos diciendo, lo vamos a decir y lo seguiremos diciendo, porque la realidad es esa, que accidentes que se habían ocurrido de manera leve, gracias a Dios, señora Esther Díez, que han sido de manera leve y que no han sido más serios los problemas que se han podido plantear en esos viales. Entonces, seguridad, libertad y movilidad sostenible de este gobierno municipal, como no puede ser de otra manera. Mariano. Bueno, Mariano. Yo en primer lugar decir que las declaraciones por el patrón de la policía local, por San Rafael, del intendente de César Zaragoza, siempre han sido claras, porque César siempre ha hablado de manera clara y ha sido crítico con lo que ha tenido que ser, y esta vez pues nos hemos encontrado, o nos ha llamado la atención, pues que durante su primera parte del discurso, durante 7-8 minutos, pues hayan sido dirigidos a lo que ha sido dirigido. Y aquí en este caso sí que hay que decir que si el equipo de gobierno ya tenía en su programa electoral una decisión tomada respecto a los carriles bici, no hacía falta poner a los pies de los caballos con un informe que, como bien se ha explicado la señora Díez, pues a lo mejor no estaba del todo actualizado respecto a lo que se necesita. Yo también tengo que recordar, o también lo estábamos hablando ahora, que si hablamos de libertad, sin infraestructura no tenemos libertad y no tenemos seguridad. O sea, tenemos que velar por una infraestructura de lo que estamos viendo a lo que tenemos que llegar en la movilidad en nuestras ciudades. Y yo por cerrar o por clausurar por mi parte respecto al informe de la policía local, se hablaba de que los carriles bidireccionales generaban estrés a los conductores, a los ciclistas, y creaba inseguridad. La semana pasada, si no me equivoco y se me corrija, en la mesa de movilidad se han presentado 4 kilómetros de carril bici en nuestro municipio, de creación por parte de este nuevo equipo de gobierno, donde se generan 4 kilómetros de carriles bidireccionales. ¿Qué ocurre? Que antes de las elecciones generaban estrés, generaban inseguridad, y ahora no. ¿Qué pasa aquí? O sea, ¿dónde está el problema? Pues el problema está en lo electoral. Pues esto lo va a responder Samuel Ruiz, que es del equipo de gobierno. Ustedes en la mesa de movilidad apoyan el plan que ha presentado el Partido Popular, Samuel Ruiz. Lógicamente, de hecho somos partícipes de él. Contestando a Mariano, el problema no es que esté en si es bidireccional o no es bidireccional, el problema es la ubicación. la ubicación donde estaba el anterior carril que se ha suprimido no es segura. Además, hablamos de un carril seguro que tan solo ha sufrido 10 accidentes leves en un año. Tenemos que esperar a que haya alguno grave. Yo creo que la misión del gobierno municipal es la de prever. Además, nos estamos lamentando últimamente de cosas que se podían haber preveído. Tenemos la necesidad de que tengamos un accidente o algún caso más grave para entonces tener que actuar deprisa y corriendo. Nos achaca que no, que es que desde el primer día nosotros estábamos en contra del carril. Lógicamente, nosotros vamos a estar en contra desde el primer día de todo lo que se haga mal hecho. Y este carril no estaba bien hecho. Y nada, hablamos de las declaraciones de César. Como bien ha dicho, todos conocemos a César. Para mí es una virtud que alguien diga lo que piensa y con esa claridad. Creo que habló desde el corazón y respondiendo a lo que todos queríamos escuchar. Esta vez nos tocó a todos, pero es respetable y no creo que debamos de hacer declaraciones polémicas ni atacarle como le estamos atacando, porque creo que lo que hizo es de valorar, no de, de desprestigiar. Yo creo que, bueno, no sé si, si puedo contestar. Mira, en primer lugar, voy a hacer una cosa, y es celebrar el enorme trabajo que hacen los agentes de la policía local, con los que he tenido el placer de trabajar y de manera muy estrecha a lo largo de las dos anteriores legislaturas cuando tenía responsabilidades de gobierno. De hecho, de manera muy particular, con los agentes que se encargan de la Escuela de Educación Vial, con la que he trabajado también para poder impulsar, y al mismo tiempo con los agentes de la unidad ciclista, que hacen un enorme trabajo y que lamento que ahora se hayan quedado sin una infraestructura que utilizaban cotidianamente para llevar a los niños y niñas en esas salidas que hacían, que digo yo que la encontrarían segura si los propios agentes la utilizaban. Sobre los accidentes, yo lo que hago, voy a hacer una reflexión. Y entonces pienso, porque me han llegado muchos informes de policía, ¿no?, sobre diferentes cuestiones a lo largo de este tiempo. Cuando uno detecta lo que puede considerar un problema, lo que hace es ofrecer soluciones. Y a mí me ha pasado, ¿no?, en vías a lo mejor. Se ha detectado que ha habido algunos accidentes en este punto, en este cruce. Pues lo que se propone es que se ponga más señalización, que se instale un semáforo. Y eso el informe no lo tiene. No propone que si ha habido, porque ya digo, además no especifica los 700 metros donde se han dado los 10 accidentes leves. Si han sido en un cruce, si han sido en varios. Lo que quiero saber es por qué no hay esas propuestas de señalización extra. Pero, porque no hay esas y además, solo una última reflexión. Obviamente, 10 accidentes leves se dan en muchísimas calles de Elche en un año y medio. Lo que yo me pregunto es, ¿la decisión que toma el gobierno municipal cuando eso pasa es cerrar una calle? ¿Va a cerrar la Avenida de la Libertad si tiene más de 10 accidentes? ¿O va a reforzar los elementos de seguridad porque entiende que los coches tienen que pasar? Pues, ¿esa es la diferencia? Sí, es curioso, ¿no?, que la respuesta, pero quiero que se abran en esta respuesta. No, que ya no vamos a debatir el informe si está obsoleto o no de la policía local, sino el plan de movilidad que presentó este equipo de gobierno PP y Vox el pasado viernes en la mesa. ¿Plan de movilidad? Bueno, no. El plan de movilidad. Quiero especificar unas infraestructuras que habíamos trabajado el anterior gobierno progresista y que va a llevar adelante este gobierno. Pero le podemos decir, podemos discernir un poquito, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que acaba de comentar ahora mismo Samuel, el equipo de gobierno anterior no contempló ni un solo momento que se mejorara el autobús en las pedanías. Señora Díez, tenemos autobuses en las pedanías que personas con movilidad reducida no podían acceder, ¿no? Yo creo que apostar por un plan de movilidad es lo que ha hecho este grupo municipal, ¿no? Y es llevar precisamente el autobús urbano a las pedanías, o es poner 55 nuevas estaciones de bici Elche en las pedanías, o es, por ejemplo, tener también la idea de poder traer el tram a nuestro municipio y que pueda unir desde el polígono de Carrús, por ejemplo, hasta el... Señora Díez, está flipando en que ustedes presentaron todas estas medidas en su anterior gobierno. Claro, yo creo que no. Son estas las medidas por las que este gobierno municipal apuesta. Y ustedes, y yo le voy a explicar porque acaba de decir unas afirmaciones que no son correctas. Es que no lo son. No lo son. Vamos a ver. No son correctas porque... Acaba de decir que se han presentado 55 estaciones de bici ELS, que es para lo que el anterior gobierno progresista habíamos conseguido una subvención, que son en el casco urbano. Y, no se, acaban y se acaban de anunciar ahora mismo con este gobierno municipal esas nuevas 55 estaciones bici ELS en nuestro municipio. En el casco urbano. Hemos apostado urbano a las pedanías. ¿Cuántos años han tenido ustedes para poder llevar el autobús urbano a las pedanías? Porque ustedes no creo que le estemos generando un jaleo a los oyentes. Que iba a ser la legislatura de las pedanías y las tuvieron completamente abandonadas. Yo creo que creer en movilidad es eso precisamente, en que todos los ilicitanos tenemos que tener las mismas posibilidades, porque todos tenemos casi todas las mismas necesidades. Ahora tendrá oportunidad de responderle. Mariano, ¿está de acuerdo el PSOE con las medidas? Yo les llamo esas medidas... los carriles bici, la ampliación de la estación, etcétera, etcétera, de las estaciones bici. Y el plan de movilidad de este equipo de gobierno. Y más allá, evidentemente, lo que se quedó creado, como bien se ha dicho por parte de la señora Díez, del anterior equipo de gobierno, evidentemente, las 55 estaciones, estamos hablando del casco urbano. Pero vamos más allá, es decir, después de la reunión de la mesa de movilidad desde el Partido Socialista, desde el Grupo Municipal Socialista, lo dijimos alto y claro y entendimos que se estaba produciendo un fraude electoral por parte del gobierno del señor Ruz, ya que nosotros hemos tenido que aguantar carros y carretas, hemos tenido que aguantar pazquines diciendo que hemos sido el gobierno que eliminaba plazas de aparcamiento, etcétera, y en la reunión, en la mesa de movilidad que se celebró la semana pasada, nos presentaron los nuevos carriles bici, esos 4 kilómetros de los que hablaba anteriormente, desde por el que se van a desarrollar esos carriles bidireccionales por calle Mallorca, Orihuela y Pío Baroja, y por los que van a desaparecer 150 plazas de aparcamiento por estas calles. Es decir, una contradicción tras otra, o una contradicción, o es que ahora acaban de llegar al gobierno y se dan cuenta de cómo se tenían que hacer las cosas, que no estábamos haciéndolo mal. Que no lo estábamos haciendo mal, sino que nos estábamos ateniendo a las necesidades de crear esa infraestructura que cualquier ciudad sostenible está solicitando. Vale. Samuel Ruiz, es que no hay mucho tiempo. Samuel, ahora que está en el gobierno, ¿hicieron mal las cosas el anterior equipo de gobierno en cuanto a la movilidad? Lógicamente muchas. Lógicamente, muchísimas, ¿no? Acérquese muchas. Al micrófono, acérquese. No entiendo qué es lo que continuamos. Me habláis de que suprimimos plazas de aparcamiento. Ustedes terminaron la legislatura con casi 1000 plazas menos en el municipio. Nosotros, si ustedes quieren carriles bici, si quieren carriles bici... Eso no es verdad, eso es un dato falso. Dígame dónde están las 1000 plazas de suprimidas de aparcamiento, por favor. En todos los aparcamientos que asfaltaron, que ya eran parking de tierra. Eso no es cierto. Sí que es cierto, porque es que el equipo de gobierno anterior lo único que hizo fue en lugares donde ya existían esas plazas de aparcamiento, lo que pasa que eran solares, simplemente los adecentaron, los pintaron y ya está. O sea que ellos en ningún momento crearon ninguna sola plaza. Me hablan de lo que ustedes crearon. Ustedes no crearon nada. Ustedes dejaron una propuesta. La zona de bajas emisiones de la cual estamos hablando ha sido creada por el actual equipo de gobierno. Actuada y diseñada. Lógicamente... No. ¿Quiere que hablemos de suprimir a los vehículos? No, lo que quiero que hablar es de sus políticas de movilidad y que están llevando adelante una ejecución de un proyecto de 8,4 millones de euros, que son 6 proyectos. Desarrollo de la zona de bajas emisiones. Plataformas únicas en el centro, en el Raval y a en el Pla. Gracias que a es vos, un anillo, no se va a suprimir el paso a ningún que vehículo, un anillo, que sí estaba contemplado por el anterior equipo de gobierno. Que es un anillo ciclista que presentamos en la anterior legislatura. 55 estaciones de bicicletas que van en el casco urbano, porque lo pregunté el viernes en la mesa de movilidad y me volvieron a confirmar que eran las 55 estaciones que teníamos planeadas. Lo digo para que no genere confusión a la ciudadanía. También el intercambiador de autobuses urbanos, que como saben presenté el proyecto el pasado año, y la compra de nuevos autobuses. Es un proyecto de 8,4 millones de euros cuya solicitud se presentó en septiembre del año 2022, que se resolvió en el año, efectivamente, en el año 2023, que hemos escuchado cómo durante los primeros meses de gobierno ha cuestionado a este gobierno municipal varios de ellos, entre otras cosas la puesta en marcha de la duplicación de bici ELS, porque entendían que no era rentable, entre otras cosas también pues cargarse partes del anillo ciclista o decir que se puede aparcar en las plataformas únicas. Y la realidad es que les advertimos desde Compromís que o ejecutaban esos proyectos como estaban previstos o perdían 8,4 millones de euros y han tenido que recular y llevarlos a cabo. Eso es la realidad, lo digo porque no es un plan de movilidad del Partido Popular, es un proyecto de movilidad sostenible que puso en marcha este gobierno municipal y que ahora han tenido que admitir que era bueno y están ejecutando. Y quiero decir más, hoy se está poniendo en marcha la nueva línea M, que es el resultado de la primera de las convocatorias de los fondos europeos, que conseguimos gracias a tener 4 autobuses extra en el servicio, porque entendimos que era una inversión clave y lo ha hecho realidad. Estaba hablando hoy Samuel Ruiz y me interesa saber, entonces ustedes, es lo que está diciendo Esther, están implementando... No, no es lo que está diciendo Esther. No, están ejecutando un plan que ya dejó en marcha el anterior gobierno de PSOE y Compromís sin modificaciones. No, sin modificaciones, no, con varias modificaciones, pues, con muchas modificaciones. Pues entre a ellas, que han tenido que modificar. De momento no se va a estigmatizar a ningún vehículo el paso por ninguna calle de nuestro municipio, cosa que el anterior equipo de gobierno sí quería. A mí me gustaría decirle a la señora Esther, no entiendo la persecución que tienen con los coches a gasoil. Me gustaría hacer una aclaración. Ustedes hablan de estar con el que más necesita, de estar con las rentas más bajas. Pues a día de hoy no conozco a nadie que tenga un coche viejo por gusto. El que utiliza un coche antiguo es porque no puede optar a uno eléctrico o no puede comprar uno más moderno. Entonces no entiendo la manía que ustedes tienen de suprimir y obligar o estigmatizar al conductor. Pero concréteme las diferencias, dígame qué es lo que encontró usted escrito y que ahora ha cambiado, concrétenoslo. Se lo estoy diciendo. ¿Qué había? No, ¿y qué había escrito? Que había escrito prohibición según pegatinas de ecológicas de marca B, marca C, marca Eco, no podían circular por muchas calles. Hoy en día eso se ha suprimido. Y lo del puente de Santa Teresa, la ordenanza la redactaron ustedes, y la de la FEM. Un momento, usted, Esther, quería restringir el tráfico en el puente de la Virgen. ¿Ustedes van a restringir el tráfico en el puente de la Virgen? Ni en el puente de la Virgen, ni en el puente de ferrocarril, ni en la calle Ángel, ni en el barrio de Carrú, ni en Toscar, ni en ningún sitio. O sea, un poquito de libertad de movimiento y vamos a escuchar a nuestra gente más humilde. Con este nuevo plan de movilidad no se va a restringir el paso en ninguna zona de Elche a ningún vehículo. Y eso es gracias al gobierno actual de PP y Vox. Miren, no sé si saben que es que hay una norma estatal que regula cómo tienen que ser estas zonas de bajas emisiones a las cuales estamos obligados municipios de nuestro tamaño. No por querer ir en contra de nadie, sino por proteger la salud de las personas. Ya les he explicado muchas veces, ¿no?, la afección que tienen esas emisiones contaminantes sobre la salud directa de las personas. Y quiero recordar, en esta ciudad, en 50 de los 51 puntos que analiza la Universidad Miguel Hernández de Elche, pone esa cara, yo me fío absolutamente de los trabajos que realiza el Departamento de Física Aplicada, están por encima de los límites que marca la Organización Mundial de la Salud. ¿Tienen ustedes esos datos? ¿Hay más contaminación en Elche ahora? Evidentemente no existe más contaminación. De hecho, esa zona de bajas emisiones, nosotros dónde la vamos a perpetuar, dónde se va a canalizar, por dónde se va a canalizar esa zona de bajas emisiones, por las zonas peatonales, porque como bien ha dicho el concejal Samuel, lo que no podemos hacer es criminalizar absolutamente a nadie, ni eliminar zonas por las que ya están circulando los coches. Este equipo de gobierno anterior criminaliza a los vehículos, sobre todo a las motocicletas y a aquellos vehículos que quizás a lo mejor contaminan más. Cuando es lo que ha dicho Samuel, aquí no todo el mundo tiene las mismas posibilidades para poder adquirir un vehículo eléctrico ni tener las mismas posibilidades para poder desplazarse en otro tipo de vehículo. Y hablan de eso cuando ellos hicieron una reestructuración de los viales en nuestro municipio y ahora mismo la calle del Ángel. ¿Qué pasa con la calle del Ángel, señora Esther Díez? Claro, sí, díganos. Ustedes lo que querían es que siguieran pasando coches por la corredora. Es que tenemos que recordar. Exacto. Iba por ahí mi intervención, señora Díez. Hablar de zonas de bajas emisiones por aquellas zonas peatonales que previamente el equipo de gobierno progresista peatonalizó precisamente por el tema de las zonas de bajas emisiones. Ahora es ahí donde son las zonas de bajas emisiones. Esas zonas están bien, pero el resto no se merece, el resto no se lo merece. Y esta es la política que tenemos con el nuevo equipo de gobierno, política de élite, de aquellos que se lo merecen y aquellos que no. Y ayudas para adquirir vehículos eléctricos o híbridos, las hay. O sea, no hagamos demagogia de aquellos que no tienen y que no puedan adquirir. No hagamos demagogia de eso, porque ayudas existen y ayudas directas. Me interesa lo que han puesto ustedes sobre la mesa. Vamos a ver, Inma acaba de decir, primero, una pregunta. ¿Van a poner ustedes más medidores de aire? Nosotros ahora mismo en esa zona de bajas emisiones estamos estudiando y estamos planteando a ver cuál es el planteamiento de esas zonas de bajas emisiones. Lo que sí que hemos anunciado evidentemente que esa zona se va a establecer en las zonas peatonales. ¿Por qué? Porque como ha dicho bien el concejal Samuel Ruiz, lo que no vamos a hacer es criminalizar otras vías de acceso a nuestro municipio, otras vías por las cuales todos los ilicitanos y todas aquellas personas que quieran visitar nuestro municipio están ahora mismo transitando por esas zonas. Lo que dicen que es que el barrio de Carrus no se merece, claro que se merecen todos los ilicitanos, todos los ilicitanos se merecen exactamente las mismas posibilidades. Pero ahora vamos al barrio de Carrus, preguntemos a todos los vecinos del barrio de Carrus si quieren que peatonalicemos. ¿Lo van a hacer? Evidentemente, porque esto es un consenso entre todos. Y este gobierno municipal, yo creo que si en algo se caracteriza o se diferencia del anterior, es que nosotros, antes de implantar cualquier tipo de cosa, consensuamos y... Sí, fue consensuado. ¿Estaban consensuados? Fue consensuado. Sí, ¿en qué mesa de movilidad? Posterior, con los informes posteriores. ¿Cuántos meses estuvimos esperando en el gobierno anterior la mesa de movilidad? Han tenido todos los proyectos que han querido. Todos los proyectos los han... Han tenido semanas para hacer aportaciones y los carriles bici actuales no han hecho ninguna su formación política. Si va a hablar, hable con rigor. Claro que hablamos con rigor. Y quiero volver a la zona de bajas. Lo mismo le digo. Quiero hablar con... Sí, por supuesto que lo hablo con rigor. Claro, le acabo de poner los datos encima. Pero de calidad de aire también me hablo con rigor. Claro, es que no le parece rigor los datos que tiene el Departamento de Física Aplicada de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Tenemos la gran fortuna de vivir. No se los cree. ¿Se los creen o no? Tenemos un gran ¿Se los creen o no? Hay datos objetivos de la calidad del aire. ¿Se los creen ustedes o no se los creen? Porque si no se los creyera estarían actuando. Y el plan de movilidad que estamos viendo del equipo de gobierno es el plan de movilidad que acabo de decir. 50 de los 51 puntos que analiza el Departamento de Física Aplicada a la Universidad Miguel Hernández de Elche dicen que están por encima de los límites que marca la Organización Mundial de la Salud. Es que se lo he repetido 100 veces. ¿Por qué me dice que no, señor Ruiz? Si quiere, le abro el documento aquí delante y si quiere, vamos a los profesionales de la Universidad Miguel Hernández de Elche y le dice que no es cierto los datos que han extraído de ese estudio. Eva, vamos a ver, si esto es muy sencillo. ¿Tienen ustedes esos datos, esos informes? Claro. Samuel, Inma, el equipo de gobierno, ¿qué dice? Al respecto de lo que está poniendo sobre la mesa este río. ¿Qué van a hacer para rebajar las emisiones contaminantes en esta ciudad? ¿Qué van a hacer? Establecer esas zonas de bajas emisiones, evidentemente, en lugares donde, en lugares libres de acceso para cualquier tipo de persona, para cualquier peatonal. Lo que no vamos a hacer, señora Esther Díez, que es lo que ustedes pretenden, es restringir el paso a vehículos por lugares que tienen que pasar los vehículos. Si me hubieran escuchado hablar durante todo este tiempo, he explicado durante muchas veces que no es la única. Lo que han hecho durante el gobierno anterior era criminalizar a todos los vehículos para poder acceder a diferentes lugares de nuestro municipio. Eso es lo que no vamos a permitir desde este gobierno de PP y Vox. No vamos a permitir absolutamente eso. Se mantienen durante años teniendo un discurso fácil, populista, negligente. Está hablando de peatonalizar el centro. ¿Qué va a hacer? Si es que nos estamos centrando en una cosa que es muy pequeñita. Yo le he explicado en muchas ocasiones, si esto no se trataba de restringir, no. Se trataba de poner las infraestructuras para que el transporte público y el transporte alternativo y el transporte peatonal puedan ser una prioridad y sean mucho más fáciles de utilizar en el día a día. De hacer otra configuración de la ciudad que lleve a los vehículos a reducir primero el uso de vehículos porque tengan alternativas más atractivas encima de la mesa. Y segundo, que los que vayan circulando en la medida de lo posible lo hagan por las circunvalaciones, que es la manera de que no afecten a las zonas residenciales. Lo que intento decir es, vivimos en una ciudad que obviamente no tiene la contaminación de ciudades como Madrid y Barcelona, pero claro, cuyos datos están de un pulmón verde en pleno centro de nuestro municipio. La parte de Carrus y el plan no tienen palmeral. Y está demostrado que ahí hablaban de Elche, tenían los datos de Elche allí, de hecho fuimos invitados como ponentes. Hablamos de los 50 puntos En Madrid, tanto que a ustedes les gustan los datos, hay datos científicos que el haber restringido la movilidad en el centro no ha mejorado la calidad del aire en Madrid. Pues resulta que los de Elche, sí, yo no sé los de Madrid, pero le invito a ver los de Elche, porque en ese estudio, repito, del Departamento de Física Aplicada de la Universidad Miguel Hernández, dice de manera muy clara, y además durante la pandemia fue dejar ¿qué dice? ¿Cómo disminuyó la calle Juan Carlos I en febrero de 2019 de tener 40 microgramos por metro cúbico de dióxido de nitrógeno a 28 una vez cetonizada la corredora? No, pero eso es por el COVID. Y posterior. Pero en todo caso, el COVID es porque no pasan coches. Exacto. ¿No? Claro, quiero decir, obviamente. Ni coche, ni a ver los locales. Que se estaba demostrando. Claro. El condicionante del COVID. No, pero es que el dato es el siguiente. El dato no es de la época de restricción. El dato es posterior a la época de las restricciones. Y por eso explico. No hay tiempo. Y nos hemos quedado sin hablar. Quedan segundos. Tengo que poner el punto. Pues, final, no, es que no hay. Pues no, nos hemos quedado sin hablar de los impuestos, así que el próximo